Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí muy feliz y emocionada porque ya vamos a leer el episodio 42 de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y este capítulo, no sé ustedes, pero yo lo estoy amando de inicio a fin. Así es que vamos para allá a ver qué nos cuenta la maravillosa Irene Vallejo. 42. Gracias al alfabeto, la escritura cambió de manos. En la época de los palacios micénicos, un reducido grupo de expertos y escribas registraban en tablillas de barro la contabilidad de palacio. Los monótonos inventarios de riqueza son el único rastro escrito de aquella época. En cambio, en la Grecia del siglo VIII a.C., el nuevo invento reveló un paisaje distinto. Los primeros restos alfabéticos que conocemos aparecieron en vasos de cerámica o sobre piedra. Las palabras que los alfareros y canteros grabaron ya no hablaban de ventas y posesiones, esclavos, bronce, armas, caballos, aceite o ganado. Eternizan instantes especiales de las vidas de personas comunes que participan en banquetes, que bailan, beben y celebran sus placeres. Han sobrevivido unas 20 inscripciones, fechadas entre el año 750 y el 650 a.C. La más antigua es el vaso de Dípilon, encontrado en un antiguo cementerio de Atenas. El ejemplo más remoto de escritura alfabética, aunque incompleto, es un verso sensual y evocador. El bailarín que dance con mayor destreza. Esas sencillas palabras nos trasladan a un simposio celebrado en una residencia griega, con risas, juegos, vino y un concurso de baile para los invitados, cuyo premio es el vaso mismo. Homero describió en la Odisea este tipo de competiciones festivas, que eran frecuentes en los banquetes y para los griegos formaban parte de su concepto de la buena vida. A juzgar por los términos de la inscripción, el tipo de danza sería acrobática, enérgica, cargada de erotismo. Por eso imaginamos que el ganador del concurso debía de ser muy joven, capaz de realizar el gran esfuerzo físico, las volteretas y los saltos que el baile exigía. Se sintió tan orgulloso que siempre conservó el recuerdo de aquel día feliz y muchos años después pidió que lo enterrasen con el trofeo de su victoria. En su tumba, tras 27 siglos de silencio, hemos encontrado el vaso y grabado en él ese verso que conserva ecos de música y huellas de unos bellos pasos de baile. La segunda inscripción más temprana, de alrededor del 720 a.C., fue hallada también en una tumba de la isla de Isquia, en el extremo oriental del mundo griego. Dice: Yo soy la deliciosa copa de Néstor. Quien beba de esta copa pronto será presa del deseo de Afrodita, coronada de belleza. Es un homenaje a la Ilíada, escrito en hexámetros. La copa de Néstor demuestra que incluso en una isla periférica, en un mundo de comerciantes y navegantes, el conocimiento de Homero era impecable. Y nos revela que la magia de las letras convertía sencillos objetos cotidianos, como una copa o una vasija de cerámica, en posesiones valiosas que acompañaban a sus propietarios hasta la tumba. Una nueva época estaba empezando. El alfabeto sacó la escritura fuera de la atmósfera cerrada de los almacenes de palacio y la hizo bailar, beber, ay, y sucumbir al deseo. Bueno, ¿y qué les pareció? A mí me encanta cómo las palabras escritas dejaron de ser un instrumento de dominio, un símbolo de la codicia, y se volvieron algo tan encantador como lo es hoy nuestra poesía, nuestro amor. ¿Ustedes quién cierran en esas palabras que escriben? Cuéntenmelo. Nos vemos en Mastodon, ya saben que los quiero mucho. Y espero que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde y una espectacular noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!